sientas mal. No es tu culpa, la verdad, si él no te supo cuidar como lo hago yo. Te quiso comprar solo con lo material y olvidó que lo importante es el amor. Dile que ya no lo necesitas y que todas esas prendas que un día te compró, yo soy quien te las quita. Dile que ya se vaya olvidando, que lo que él nunca te dio, ahora cada noche yo te lo estoy dando. Amor bonito, del verdadero, del que no compra con su dinero. Todo sucedió de una forma natural, el destino puso la hora y el lugar. Tú estabas sola, él siempre lejos, y amor de lejos, no lo aconsejo. Suerte para mí, que yo estaba ahí. Tú estabas sola, y él siempre lejos, y amor de lejos, no lo aconsejo. Suerte para mí, que yo estaba ahí. Cari Franco, chiquitita. Dile que ya no lo necesitas y que todas esas prendas que un día te compró, yo soy quien te las quita. Dile que ya se vaya olvidando, que lo que él nunca te dio, ahora cada noche yo te lo estoy dando. Amor bonito, del verdadero, del que no compra con su dinero. Amor bonito, del verdadero, del que no compra con su dinero. Tú estabas sola y él siempre lejos, y amor de lejos, no lo aconsejo. Suerte para mí, que yo estaba ahí. Tú estabas sola y él siempre lejos, y amor de lejos, no lo aconsejo. Suerte para mí, que yo estaba ahí.